Quería comentarte algo sobre los últimos anuncios de la declaración de emergencia ambiental en el área del Pedemonte de Mendoza. Como todos los mendocinos saben, desde hace varias décadas, desde los 70, que yo me acuerde, se empezaron a construir barrios, por ejemplo, Dalvia. Pero son anteriores varios barrios de La Favorita. Y probablemente los que sigan hacia el sur de La Favorita, en el departamento de Cruz, por ejemplo, el Supe, y no sé, bueno, Sol y Sierra, los que siguen, por nombrar los más conocidos hacia el sur, pero en el área pedemontana, la mayoría de los cuales han sido barrios del IPB, salvo La Favorita al principio, pero después fue oficializada, y Dalvia, que todos sabemos, el gran emprendimiento inmobiliario de un empresario que no sabemos cómo hace, pero lo hace. Nosotros somos muchos barrios en el Chayao que nos hemos visto sorprendidos con esta medida que en lo objetivo es absolutamente saludable, pero también en lo objetivo y podríamos decir en lo histórico, esta es una medida que viene muy tarde, debería haber empezado en los 70. La ausencia del Estado como organismo de aplicación y diseño y ejecutor de las políticas públicas, nunca desarrolló políticas de Estado, nunca definió exactamente el uso de las tierras. Los planes de ordenamiento territorial se fueron sumando en borradores hasta que finalmente se aprobó el último hace muy poquito tiempo. Sin embargo, esto no le ataba las manos al gobierno, a los distintos gobiernos de los 70 hasta ahora, tanto en la provincia como en los municipios, que comprende en este caso cuatro departamentos: Las Heras, Ciudad, Godecruz y Luján. No les ató las manos para que controlaran los desarrollos inmobiliarios. Y a ojos vistas estaba, para todos los vecinos que recorríamos el oeste de Mendoza, en estos departamentos, cómo iban creciendo los barrios, oficiales algunos, no oficiales otros, privados algunos, no privados otros, cómo fueron creciendo bajo la no mirada, ni la atención, ni el control del Estado, de los funcionarios. ¿Qué es lo que pasa ahora que sale este decreto, que sale esta declaratoria de emergencia territorial? No sabemos qué está pasando, no entendemos los vecinos. ¿Por qué nos dejaron vivir acá? Ahora nos quieren hacer salir a los que estamos en riesgo. No queremos estar en riesgo. ¿Por qué permitieron que estuviéramos en riesgo? ¿Cuál fue la razón por la cual los desarrolladores inmobiliarios han podido hacerlo? ¿Cómo es que Palmares Valley existe con esos edificios de propiedad horizontal? ¿Cómo es que ese edificio para oficinas que se está haciendo frente a los caracoles de Chacras, cómo es que se está planizando, nivelando y bajando cerros, cortando cerros en el corredor del oeste hacia el oeste y delante de Palmares Valley y detrás del barrio de Palmares? ¿Cómo es que se construyen barrios en la zona de Luján? Por ejemplo, el más viejo que yo recuerdo, el loteo de Perejilú, que ya tiene más de 45 años. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué ahora? No entendemos, porque como no entendimos hace mucho tiempo, ¿por qué en un día, cuando una ordenanza municipal en Las Heras prohibía la construcción en la zona del oeste de edificios de propiedad horizontal, cómo en un día esa ordenanza se derogó y cómo en ese mismo día se aprobó la construcción de condominios de Albion. ¿Y cómo fue que al otro día volvió a estar vigente la ordenanza? No entendemos. Señor Secretario de Ambiente, con todo el respeto, nosotros vivimos acá hace mucho tiempo, somos muchas familias, hemos comprado de buena fe, pensando que todo estaba en orden. Ustedes nos han dejado engañar. Ustedes son los responsables. Ahora, por favor, pónganse a trabajar. Pero no porque hay elecciones, no, porque somos muchísimos miles de familias que habitamos el Pedemonte, porque creíamos que estaba todo bien, compramos de buena fe y ustedes nos dejaron ser engañados. Gracias, Ana. Espero que te sirva. Espero que nos sirva y espero que podamos concretar la salud, que significa el agua, las cloacas, el gas para los que no lo tenemos, la luz para los que no lo tenemos, en esta área de Mendoza que hace años, años, décadas que se está habitando.